Che, amigo, ¿qué vas a hacer esta noche? ¡Pa' Franquito! ¡Pa' la colombiana! ¡Pa' las bombachas flojas! Usate un forro todo el día, usate un forro todo el día, usate un forro todo el día, usalo con Fabiana y María. Usate un forro todo el día, usate un forro todo el día, usate un forro todo el día, usalo con Fabiana y Sofía. Siempre usalo, no lo olvides, con Mariana, con su hermana. Che, ¿así que lo ves a Franquito? Sí.